Traté de recordar cómo es que me dormía. Recuerdo risas, gritos, sangre y un buen beat. Traté de adivinar por qué se repitió. Algo entre nosotros y nos desangró.